La verdad que nosotros decidimos destinar todo lo que era los recursos de FODERE a obras de pavimentación. Bueno, el año pasado presentamos esto y hemos podido concretarlo hace poco tiempo, la pavimentación de este querido barrio, Barrio Foeva, que llevaban los vecinos esperando, que en la gestión anterior no pudimos, junto al ex intendente Fabián Martín, pavimentarlo, porque bueno, ustedes sabrán lo que pasó, que Rivadavia quedó fuera de la obra de pavimentación por cuestiones netamente políticas, y por esto es que decidí todos los fondos de FODERE destinarlos a obra de pavimentación. En otros municipios he visto que lo han destinado a otras cuestiones, nosotros nos hacía falta esto, y la verdad que ha quedado muy lindo gracias a estos fondos, pero además quisimos acompañar estos fondos con 600 metros de cordón cuneta, 800 metros de banquina. Hicimos las veredas, algunos vecinos que realmente tenían intransitables las veredas, y bueno, hemos colocado luminarias nuevas, hemos colocado pintura, hemos trabajado mucho para que este barrio luzca como los vecinos de este hermoso y querido barrio Foeva se merece. ¿Con los espacios verdes cómo se hace, que son varios en este barrio? Bueno, nosotros tenemos varios espacios verdes a lo largo y ancho de todo el departamento, cerca de 300 espacios verdes. Permanentemente estamos trabajando allí donde se puede llegar con riego a través de cisterna, se riega a través de cisterna, y allí donde no lo hacemos con camiones regantes, que bueno, vienen, tienen una frecuencia semanal, que vienen y asisten lo que haga falta, ¿no? Se ven importantes fiestas el fin de semana, ¿no? Trabajando que estén próximas entregadas. Fiesta el fin de semana. Sí. Que nosotros tenemos muchos eventos, por eso tenemos el Festival del Churro, sí. La verdad que son iniciativas que hacemos para que los vecinos sean parte de esto, que demuestren su talento también. Y algo innovador, queremos hacer cosas innovadoras en tiempos que son difíciles, en tiempos que son complejos. Hemos podido también concretar la compra hasta la fecha, desde que asumimos hasta la fecha, de 17 movilidades nuevas. Dentro de poquito vamos a estar presentando seguramente algunas movilidades que hemos adquirido, que están llegando y que queremos presentarlas en sociedad. Preguntaba, ¿en qué otras obras de pavimento se está trabajando que estén próximas? Bueno, estamos trabajando en varias obras de pavimento, en la Villa Doncel, por ejemplo, y en la Villa Seminario también, y en muchísimas obras que se ha trabajado y que se está trabajando para brindar una mejor calidad de vida a todos los rivadavienses.